Esta era la canción Garras Humanas de la Orquesta Mondragón, nada más y nada menos. La hemos puesto en este comienzo de la presente edición de La Linterna Mágica, programa de cine en Canarias Ara Radio. Tenemos por un lado al productor y presentador ocasional del programa, Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose. Te quiero agradecer especialmente hoy el trabajo que has hecho, porque ha sido bastante arduo, entre otras cosas, para podernos conectar con nuestro invitado en estos primeros minutos de programa. Él es José Manuel Serrano Cueto. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, y más ahora que sabemos que tú mismo has hecho una película y andas liado con todo ese tema. Pues mira, ando muy liado, voy precisamente ahora mismo en un autobús, así que espero que se oiga bien. Yo ahora mismo te escucho perfectamente. Voy camino de la parada de los muertos. No, no coges el metro por si acaso se vaya la conexión. Sí. Muy bien, el caso, José Manuel, es que hace pocos meses se publicaba el libro que has escrito sobre el gran director Todd Browning, conocido principalmente por sus clásicos Drácula, la versión con Bela Lugosi, y Freaks, la parada de los monstruos, pero tiene otras muchísimas películas interesantes. Cuéntanos, José Manuel, ¿por qué te decidiste a escribir este libro sobre Todd Browning? ¿Había ya bibliografía suficiente en castellano? No, en castellano solo había un libro, que era una traducción que publicó el Festival de San Sebastián y la Filmoteca Española, una traducción de un libro que publicaron dos de sus máximos investigadores, David Scali y Elias Abad, dos americanos, dos estadounidenses, ¿no? Y ellos publicaron un libro que tradujeron aquí en España. Entonces hacía falta pues aportar la visión de un cinéfilo español, ¿no? En concreto andaluz, como eres tú. Efectivamente, yo, y bueno, un poco me embarqué en esto porque había publicado un libro ya sobre la Universal, sobre los actores de la Universal. A mí la Universal es pues uno de los repertorios de terror que más me gustan, ¿no? Y bueno, Todd Browning me había fascinado ya en Drácula, aunque es una película que, en el libro lo cuento, para mí es una película bastante imperfecta. Pero luego a la hora de cuando vi La Parada, y sobre todo cuando vi Garras Humanas, que habéis puesto la canción, yo quedé fascinado, ¿no? Para mí, una de sus mejores películas es Garras Humanas. Y entonces, bueno, ¿cómo está estructurado el libro? ¿Es una biografía al uso? No, es un libro de análisis de su obra. De hecho, casi no se podría hacer una biografía de Todd Browning, porque de Todd Browning se conoce muy poco, poquísimo. Además, entre lo poco que se conoce de su vida y lo que la leyenda fomentó, pues no se podría hacer una biografía. De hecho, este libro que decía de David Scali es quizás el que más se acerca a la biografía, porque ellos han tenido oportunidad de acudir a los archivos, a las partidas de nacimiento, bueno, un poco a un material de primera mano. Y yo en mi libro lo que me limito es un poco a seguir las líneas, las directrices de esa colección de cátedra, que son análisis sobre cineastas, sobre la obra de cineastas. Yo al principio doy unas claves biográficas, pero luego me meto con su obra. En cualquier caso, la vida de Todd Browning podría dar, si no para un libro por la falta de datos, sí para una película, ¿no? Porque con mucha ficción, una película con mucha ficción, claro, efectivamente. Rellenando algunos huecos, pero él ya desde joven, pues parece ser que era de una familia más o menos acomodada, pero se metió en el mundo del circo, que luego retrataría muchas de sus películas. Sí, sí, sí. Efectivamente, yo creo que entre lo que se conoce realmente de él, que es el tema este de su película por el circo y tal, que ya es de por sí sugerente y fascinante, simplemente para hacer una película sobre esa etapa, pero si a eso le sumamos todo lo que hay de leyenda alrededor de él, yo creo que se podría salir una película bastante, bastante curiosa. Y sus últimos años, lo poco que se sabe, también estuvieron envueltos en el misterio, ¿no? Sí, sí, que él fue en sus últimos años, sobre todo, se transformó en un misántropo, ¿no? O sea, no tenía contacto con la sociedad prácticamente, se encerró en su casa y de hecho murió solo, ¿no? En la avenida de su mansión. Y tenía ya un mal concepto del ser humano, era bastante pesimista en ese sentido, yo creo que eso también se ve en su obra. Y efectivamente hay una serie de años en los que no concedía entrevistas, entonces se sabe realmente poco. Bueno, Todd Browning vivió entre 1880 y 1962, si no me equivoco. Ya hemos repasado algunos datos breves de su biografía, lo poco que se sabe, pero sí que tuvo unos inicios en el mundo del cine de la mano de uno de los grandes maestros, ¿no? Trabajó en Intolerancia de Griffith. Sí, con él fue con el que empezó en el cine, ¿no? Empezó primero como actor, porque Todd Browning hizo infinidad de cortometrajes, que entonces hacían muchos cortos, porque era el formato que más se trabajaba, y él hizo infinidad de cortometrajes, ¿no? Muchos de ellos protagonizados por él, ¿no? Desgraciadamente están perdidos y no podemos verlos. Él empezó como actor, que además era una cosa, era lógico, porque él venía del circo de en el fondo lo que hacía era el circo, como charlatán, como cadáver viviente, era interpretar. No sería lógico que el centro del cine fuese por la interpretación. Pero luego se hizo guionista y efectivamente participó en Intolerancia, ¿no? Fue una época en la que él tuvo un accidente y no podía interpretar, entonces estaba en su casa y se dedicaba a escribir. ¿Crees que aprendió mucho de ese periplo junto al director también del Nacimiento de una Nación? Sí, me imagino que lógicamente lo aprendió, de hecho yo creo que el cine lo aprendió todo con él, a poner la cámara y a todo, porque fue con él con el que empecé, con el que más trabajó, ¿no? Lo que pasa es que luego Todd Browning tenía una personalidad suficiente como para transformar aquello que tocaba, que en principio eran proyectos, la mayoría incluso de encargos, o todos prácticamente de encargos, pero él tenía la maestría, ¿no?, de poder tocarlo con su varita mágica, con su personalidad, dentro siempre de lo que le dejaban los estudios. Hablemos un poco de esa primera etapa de Todd Browning ya como director, las películas anteriores a su encuentro con Lon Chaney. He podido leer alguna cosa de un corto que se llama Marionetas, donde seres humanos actúan como marionetas. En fin, parece ser que ya en aquellos años él tenía unas ideas peculiares que sabía plasmar en el cine, ¿no? Sí, para mí esa quizás es una de las grandes pérdidas, ese corto, ¿no? Se ha perdido muchísimo de Todd Browning en sus películas como director, y para mí quizás personalmente esa es una de sus grandes pérdidas, porque yo creo, por lo poco que sé del corto, que efectivamente tenía mucho, ya anticipaba mucho de lo que va a ser su cine, ¿no? Es un cine que trata la mentira, que trata el engaño, y en Puppets, que era el nombre marioneta, el nombre de este corto, por lo poco que he leído, esos actores que son marionetas, al fin y al cabo, lo que hacen es representar, y la representación es una gran mentira, y eso es algo que repite Browning a lo largo de su obra, ¿no? Y bueno, ¿qué interpretación, qué papel le das tú al actor Lon Chaney, de que se decía que tenía mil caras, dentro de la carrera de Todd Browning? Dentro de la carrera de Todd Browning, fundamental. Y Todd Browning para la carrera de Lon Chaney, fundamental también. O sea, yo creo que Lon Chaney, a pesar de que ya había hecho El Jorobado de Notre Dame, y había hecho El Fantasma de la Ópera, y había hecho ya grandes películas, ¿no?, la que había quedado como un icono del cine fantástico, el cine de terror, yo creo que si no asistieran estas películas con Lon Chaney no sería hoy lo que es, porque gran parte de la mítica de Lon Chaney precisamente está en las películas de Browning, e incluso en una película que no existe, que es London After Midnight, ¿no? Uh-huh. Esa película inexistente, que hay mucha leyenda también alrededor de ella, ha hecho que gran parte del mito de Lon Chaney perdure, ¿no? Se dice que hay alguna copia por ahí de algún millonario, pero no sé si es cierto, una leyenda urbana. Bueno, eso no se puede saber, eso, porque claro, poderla tenerla puede tener alguien, ¿por qué no? Siempre se suele, cada cierto tiempo es verdad que surge, ¿no?, esta noticia, pero al final no se concreta en nada. Yo en el libro, hay sobre otra película, Los Antros del Crimen, buceando en la bibliografía que se había publicado sobre Browning en el extranjero, encontré en un libro que hablaban de un analista, hablaba de que él había conocido a una persona que era un coleccionista y tal, y había conocido en Europa, no daba su nombre, porque además así se lo habían dicho, y que tenía una copia de Los Antros del Crimen, que es otra de las películas perdidas de Browning. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor hay así, pero claro, hasta que él no lo diga no lo sabremos. ¿Qué porcentaje ahora mismo está perdido del cine de Todd Browning? Perdona, no te oigo. Porcentaje, más o menos, dentro de su filmografía, esas que se han perdido con el paso del tiempo, que serían el 20, el 30%. 30, 40%, sí, son muchas las largos, largos y cortos que se han perdido. Muchísimos. Uh-huh. Es que es un porcentaje realmente sobrecogedor, ¿no? De las obras que se han perdido y de las que conservamos, hay algunas, tres por ahí, me parece, que no están completas, ¿no? O sea, que algún rollo también se ha perdido y las tenemos incompletas. Y luego, aparte de esto, se une la gran dificultad de ver su obra, porque en España y casi incluso en Estados Unidos, las películas que están editadas son las más conocidas: Drácula, La Mara de los Monstruos, La Marca de Vampiros, Muñecos Infernales y Garras Humanas, prácticamente, y alguna más, ¿no? Fuera. En España no, en España estas nada más. Y yo, por ejemplo, he tenido que ver alguna copia en la Filmoteca Española, alguna copia en checoslovaco, ¿sabes? De alguna película, porque no había manera de poderla ver de otra forma, ¿no? Que te quería preguntar, ¿qué papel tenía Todd Browning en el Hollywood clásico? Porque es un director bastante atípico. Sí, bueno, él en realidad no empezó siendo atípico, él de hecho empezó haciendo melodramas, sí, podríamos decir que salpicado con alguna cosa ya atípica y que ya un poco, en ellos se podía intuir lo que iba a ser Todd Browning, pero bueno, eran pinceladas y él hacía pues melodramas de amor con una chica que era de barrio bajo, que al final se redimía gracias a que se casaba y formaba familia, ¿no? Algo que pues tampoco es, o sea, se aleja un poco incluso, yo creo, de lo que se podía llegar a pensar sobre la vida Todd Browning, ¿no? Pero él empezó así, y lo que pasa es que llegó un momento en el que se desenmarcó de esa línea, ¿no? Y fue a partir de ese momento cuando el público empezó a darle de lado y los estudios empezaron a darle de lado, porque veían en él a un cineasta, pues, un poco menos que pervertido, ¿no? Un productor también clave en la carrera de Todd Browning fue Irving Thalberg, ¿no? Sí. Y Irving Thalberg, que también era un personaje bastante especial y que bueno, confió bastante en Browning, incluso lo defendió en aquellos momentos más crudos y más duros, ¿no? En los que los estaban vapuleando y él le llegó a defender dentro de lo que él podía defenderle, como también pues, ejecutivo, ¿no? Del estudio. Pero fue un importante aliado en la obra de Todd Browning. Y al margen del cine de terror y fantástico, de esas otras cintas encuadradas en otros géneros, ¿crees que merece la pena recuperarlas en la filmografía de Browning? Perdona, me estaban diciendo una cosa en el autobús porque voy a un sitio y no te he escuchado. No, digo, que estaba preguntando por las películas de Todd Browning que no son ni fantásticas, ni de terror, ni de misterio. Si crees que cabe recuperar esa parte de su filmografía también, supuesto, o tiene un carácter menor. Por supuesto que sí, pero por supuesto, porque para conocer la obra que conocemos, valga la redundancia, de Todd Browning, para conocerla bien tenemos que conocer lo que ha hecho antes. Porque además lo que ha hecho antes, aunque como te decía, estuviese acogido un poco más al tópico hollywoodiense, ya ahí había retazo de lo que iba a ser su obra, ¿no? Las películas que hacía de gánsteres, esos melodramas de mafia, que como te decía antes, de esa chica que normalmente era una ladronzuela, que al final salía de la mala vida porque se casaba, formaba un hogar y tal, esas películas ya tenían una serie de pinceladas de lo que iba a ser el mundo deforme de Todd Browning. Por ejemplo, había casi todas ellas tenían al principio un retrato de una serie de seres humanos, primeros planos, que yo creo que incluso eran hasta personajes reales, ¿no? Personas desdentadas, mendigos, una serie de gente y en la que ya se veía el interés que Todd Browning tenía por las personas alejadas del canon de belleza y etcétera. ¿Qué es lo que le influenció a Todd Browning para hacer su cine? ¿Quizás el cine expresionista alemán? El cine expresionista, bueno, yo tengo mis dudas, ¿sabes? O la literatura, quizás. No, yo creo que la influencia más grande, sí, la literatura, Poe, por ejemplo, uh-huh. Pero yo creo que la influencia más grande de Browning, bueno, aparte también de Freud, porque Freud estaba muy presente en ese momento y hay muchísimas lecturas freudianas de su obra, y porque hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la castración, que está permanentemente expuesto en su obra, ¿no? Incluso había la leyenda en su momento de que él estuviese castrado, pues el accidente que él tuvo, ese que os hablaba antes, le hubiese dejado castrado y por eso su obsesión y tal. Uh-huh. Pero aparte de esto, yo creo que su gran influencia fue su experiencia como artista ambulante que vivía en los barrios bajos, ¿no? Uh-huh. Yo toda esa vida suya, esa experiencia suya de vivir de dormir en malas pensiones, de vivir en barrios chungos, porque era a lo que podían estar abocados los artistas ambulantes de entonces, que no estaban bien vistos, ¿no? Pues toda esa experiencia le marcó bastante. Y yo creo que eso es lo que en gran parte se ve en su obra. Y bueno, ya has comentado que para ti Drácula, la versión con Bela Lugosi dirigida por Todd Browning, es una película imperfecta, y seguro que tú tienes otras que te gustan mucho más de este director, pero sí que es un título icónico, ¿no? Que no, ha pasado eso no lo niego. Eso, si lo negaría, estaría faltando a la verdad, porque efectivamente es un título icónico, un título seminal. Se dice que con él empezó el cine de terror tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Uh-huh. El icono del vampiro le debe todo a Bela Lugosi y a la creación de Todd Browning para el cine, sobre todo a Bela Lugosi, que también lo traía del teatro. Y lo que pasa es que es una película que efectivamente a mí me encanta como fan del cine de terror y como obra seminal, pero es una película de la que ni siquiera el propio Browning estaba contento, porque sufrió mucho en el montaje. De hecho, la película, si la ves y puedes ver el Drácula hispano, por ejemplo, vas a ver que te vas a dar cuenta de que el Drácula hispano de John Melford está mejor resuelto a nivel cinematográfico que el de Todd Browning, pero además con muy claramente, ¿no? En algunas secuencias que son muy muy lógicas en la de Todd Browning, precisamente por los cortes de montaje, también incluso por error de Browning a la hora de planificar a los actores en escena. Yo te digo, por ejemplo, una pincelada, ¿no? Hay un momento en el que Van Helsing llega, está Bela Lugosi y llega a la casa, y Van Helsing está con John Harker y está viendo en un espejo que no se refleja, está Drácula hablando con Mina y está viendo que el vampiro no se refleja, y está justo al lado de John Harker, que es un gran incrédulo en la película. Entonces era el mejor momento en el que con un simple gesto le hubiera enseñado que efectivamente el vampiro que Drácula era un vampiro, ¿no? Claro, si hacía esto se cargaba toda la lógica luego del personaje de John Harker, pero no queda bien. Y eso, de hecho, en la película de John Melford, que tenía la oportunidad de ver el rodaje por la noche, lo cambia, y entonces lo único que hace es alejar a John Harker de Van Helsing. Entonces se comprende mucho mejor la lógica de la puesta en escena, de la colocación de los actores en la película de Melford. Eso es una pincelada, y en muchas otras. Y luego está el carácter excesivamente teatral, no solo ya de Bela Lugosi, que por supuesto, sino de también de la puesta en escena. Browning era una de sus primeras películas sonoras, y Browning no sabía dirigir con diálogos. De hecho, a él no le gustaba el sonoro. Él era un director que no entendía que las películas se tuviesen que hablar. Entonces él no sabía dirigir a los actores mientras hablaban, y lo que hacía prácticamente era poner la cámara y rodar una escena estática. Casi toda su obra está compuesta está hecha de cámara, una cámara fija, y la cámara se mueve muy poco en la obra de Browning. Y cuando se mueve, normalmente es por indicación del director de fotografía, como pasa en la propia Drácula con Carl Freund, ¿no? Muy bien, José Manuel. Quería preguntarte cómo andamos de tiempo. ¿Podemos abusar de tu paciente un poquito más? Dime la hora que es, que no estoy viendo. Creo que son las 3 menos 5. En Canarias, vale, las 4 menos 5 por ahí. 4 menos 5, sí, sin problema. Vale, pues es que ahora queríamos pasar a hablar de Freaks. Bueno, antes sí, un pequeño apunte. Por si los oyentes no lo saben, en los primeros años del sonoro se rodaban versiones alternativas en cada idioma, ¿no?, de la película. No había doblaje, sino que... Sí, efectivamente. Uh-huh. Se hacían, no en los primeros años, sino sobre todo se hizo en los años 30, porque como no había doblaje y había un público amplísimo de hispanohablantes, lo que hacía que era, pues, hacer dobles versiones. Una de las pocas que se conservan es Drácula, porque de otras muchas no se conservan copias, ¿no? Y en estas películas trabajaron actores mexicanos, actores latinoamericanos, pero también españoles. El Drácula de George Melford, de la versión hispana de la película de Tom Browning, era de Córdoba, Carlos Villaría, ¿no? De nuestra Córdoba, de la Córdoba andaluza. Uh-huh. Y era el Drácula, ¿no? De esa obra. Luego había, estaba Lupita Tovar y una serie de actores pues latinoamericanos, ¿no? Estupendo, pues entramos ya a hablar de Freaks. Yo creo que esa sí que es una película que conserva toda su modernidad lacerante, es una auténtica bofetada contracorriente de lo que se hacía en Hollywood a principios de los años 30, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa fue la obra, pues una inflexión en su carrera, ¿no? Porque si eso ya se venía incluyendo en su película con Lon Chaney, Garras Humanas ya hay parte mucho de la parada de los monstruos, aunque no haya personajes reales, los fantasmas de Transiva. En todas esas películas que hizo ya había una historia así muy muy dantesca, muy muy rocambolesca y muy perversa, ¿no? Incluso. Y sobre todo con personajes que a pesar de parecer villanos, en el fondo no eran sino víctimas, ¿no? Y entonces eso ya se veía ahí, pero con la prueba de los monstruos dio un paso más, que fue pues efectivamente mostrar a personajes que eran así, no había ni trampa ni cartón, no había maquillaje, le faltaban las piernas, le faltaban las piernas, al hombre tronco pues era el hombre tronco, y etcétera, etcétera, ¿no? Las siamesas eran siamesas. Y eso molestaba mucho al público, que en aquel entonces, un periodo de entreguerras, estaba ya un poco, pues bueno, quería ver otro tipo de cine, un cine más suave, más que no le diese una bofetada, como fue La Prueba de los Monstruos, que en el fondo fue una bofetada al público, ¿no? Porque era mostrarle y decirle, oye, en parte vosotros también sois así, ¿no? Sí, en fin, esa es una película ambientada en un circo, me imagino que sacaría mucho de esa experiencia previa de Todd Browning, pero hay que hablar un poquito del tratamiento que se hace de esos personajes, porque salvo en los últimos minutos, en realidad no es una película de terror y los personajes que más nos tendrían que dar lástima son los normales, entre comillas. Sí, yo no creo que sea una película de terror. Yo creo que es un drama profundo, ¿no? Un drama humano que en el fondo era lo que hacía Todd Browning siempre. Todd Browning lo que le interesaba no era el cine de terror, se le conoce hoy y se le cataloga como director de cine de terror por Drácula, pero es lo que le interesaba era la psicología de los seres humanos y los seres humanos complejos, ¿no? Y esta película es una película compleja, ¿no? Es lo que hace es un análisis sobre la psique del ser humano, sobre cómo, quiénes son los deformes, quiénes son los normales. Yo no creo, por ejemplo, que haga una clara distinción entre los deformes son que adoptarlos y son los buenos y los normales son los malos. Yo creo que al final Todd Browning era un pesimista en todo sentido de la palabra y le daba igual el físico de las personas. Al final lo que hace malo al hombre no es en sí mismo su físico, por supuesto, sino la circunstancia que han rodeado su vida, ¿no? Entonces, en la misma película podemos ver a estos Freaks, que al principio resultan tan simpáticos, cuando se toman la venganza por su mano, él los muestra como seres ponzoñosos, arrastrándose por el fango, y de una manera que no es gratuita. Los muestra así, de esa manera tan tan espeluznante, no de una manera gratuita. Es un poco, desde lo que yo creo, es un poco pues para decir, ellos tampoco son tan buenos, ellos son capaces de llegar, de acometer actos terribles si las circunstancias se lo permiten. En este caso es pues ese sentir colectivo, ¿no? De como han faltado a uno de los nuestros, nosotros nos vamos a enfrentar en nuestra mano. No sé, te tengo que dar la razón. Lo que sí que el mérito de Todd Browning es que los juzga a todos por igual, ¿no? Digamos. Claro, claro, eso. Efectivamente, nos juzga a todos por igual. Porque, vuelvo, en sí lo mismo, ¿no? Porque no es mejor persona alguien. Además, mira, hay una cosa curiosa en él, y es que aunque es verdad que lo juzga todo por igual, a mí me ha llamado mucho la atención a la hora de ver su obra, que y eso quizás la balanza, la la pone hacia el lado de los, digamos, de los deformes, incluso, y ahora ya me estoy contradiciendo a mí, pero a lo largo de su obra él le da muy poco valor a los galanes. Si os fijáis, John Harker de Drácula está totalmente desdibujado, pero todos los galanes de Todd Browning son galanes que no tienen, que están muy maltratados por él como director. Apenas se les ve el rostro. Hay una película además muy sangrante en la que no se le ve prácticamente la cara al no le interesan en realidad los personajes blancos, los personajes de bueno, le interesan los extremos. Y ahora vuelvo un poco más a mi tesis. No le interesan los extremos, no hay buenos ni malos. O sea, un galán al final es un prototipo y a él no le interesan los prototipos, le interesan personajes más complejos. Y bueno, sabemos que Freaks, aunque hoy la veamos como una gran obra maestra, le pasó factura, ¿no?, en su carrera. Sí, bueno, es que Freaks, como fue tal escándalo, provocó tal escándalo, la retiraron de los cines, los ejecutivos, su jefe ya le empezaron a dar de lado a él, a Browning, pensando que se le había ido ya del todo la olla y que no había ya manera de reconducirle, ¿no? Entonces, aunque luego hizo películas bastante light en ese sentido, pero ya no solo ellos pensaban así de él, sino que él ya no tenía buen concepto de del cine ni de los ejecutivos, que no le dejaban al fin y al cabo hacer lo que él quería hacer como un artista que era, ¿no?, como un autor. Y más o menos cuando él muere es cuando empieza un revival, una recuperación de esa película en concreto, ¿no?, de la parada de los monstruos. Muy poco tiempo antes de que él fallezca, muy pocos meses, se pone en el Festival de Venecia. Y no sé si lo supo o no lo supo, ya estaba muy enfermo, posiblemente no se enterara. Y la pusieron en el Festival de Venecia y fue a raíz de ahí cuando la película fue un boom. Pero claro, era la época, en realidad, los años 60 no eran los años 30, principios de los 30. Los años 60, que era una época de más apertura mental, el nacimiento de todo el movimiento hippie, de todo el mundo. Entonces, la diferencia ya es incluso hasta un valor. Tanto que ya hoy en día, o sea, eso sigue hasta hoy en día, ¿no? Y hoy en día llamamos freak con orgullo al que es freak, lo llamamos así con orgullo y nos autoproclamamos freaks, porque somos diferentes, ¿no? Y en el fondo es la diferencia también tiene su cosa, no porque no es el caso de seres deformes, sino que cada uno de nosotros somos diferente a los demás, y eso es un valor, ¿no? Sí, en efecto, el término friki, ¿no?, que sería el equivalente castellano, pues viene muchos años atrás de lo que se muestra en esta película. No sé si algunos viéndola dejarían de llamarse frikis, pero bueno. ¿Qué podemos decir, José Manuel? Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica con José Manuel Serrano Cueto, autor de un libro sobre Todd Browning, publicado en la editorial Cátedra. ¿Qué nos cuentas de esos años posteriores a Freaks, en los que Todd Browning pues luchaba con ese impulso de descontento con el mundo y con la industria cinematográfica, de esas últimas películas? Pues bueno, que era ya un poco unas películas alimenticias, ¿no? Que tenía que hacer por contrato, él tenía una serie de contratos y tenía que hacer una película. Y de todos modos, él, yo creo que son muy interesantes, ¿no? Incluso es muy, muy, muy desconocido de él y muy aparentemente like, perdone señorita, que es una comedia y tal, romántica, entre comillas, también tiene mucho interés, ¿no? Pero es verdad que ya estaba bastante, bastante desganado. Y prueba de ello es que cuando hace Milagros Inventados abandona el cine muchísimos años antes de morir. Entonces, No, perdona, sigue, continúa. Perdona, tengo que ir terminando. Por eso, yo sé, creo que tenías una pregunta sobre las influencias posteriores, ¿no? Sí, en fin, uno ve, por ejemplo, el cine de Jodorowsky y percibe una herencia de Todd Browning, ¿no? Sí, una herencia clarísima, además, porque incluso veo el cine de Santa Sangre y escenas que son escenas muy parecidas a las de Garras Humanas, llevadas al extremo, ¿no? O sea, si lo que en Garra Humana era sujeto, por ejemplo, al principio cuando Lonchena y Alonso le está tirando los cuchillos a la chica, ¿no? Pues que es una escena así como muy erótica, ¿no? En el fondo lo que está un poco ahí, pues intentando, o sea, es una escena prácticamente sexual, ¿no? Pero todo muy evidentemente. Lo que en Santa Sangre ya es prácticamente explícito, ¿no? Esta escena ya es, ya tiene mucha dosis de lujuria visible, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, José Manuel. Gracias a vosotros. Le recomendamos a los oyentes que busquen en internet ese libro sobre Todd Browning y que les sirva para redescubrir a este gran director. Y en fin, esperamos poder seguir hablando contigo de esos temas de cine de terror y la amplia variedad de estilos que abordas tú también con tus libros y en internet y etcétera. Muchísimas gracias a vosotros por darle cabida al libro. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Hasta pronto. Muy bien, y ahora vamos a escuchar una canción de Matt Elliott, después de haber estado hablando de Todd Browning con ese cine tan psicológico y que algunos encuadran dentro del terror, pero que tiene muchas otras lecturas. Ahora lo que vamos a hacer es intentar entrevistar a los dos ganadores de la sección Foro Canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y como preludio tenemos, insisto, esta canción de Matt Elliott. Thank you. Estamos escuchando la voz seductora de Matelio con el tema Let Hearts Break. Y tenemos al otro lado a David Pantaleón. Hola, David. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, David. Has soplado que eres bastante fan de Matelio, ¿es cierto? Sí, sí, me gusta mucho. De hecho, lo hemos utilizado así de traperlo en algún cortometraje. Esperemos que las GAE no nos vaya, para que no nos meta mucha bulla. Bueno, dejamos el tema entonces, pero queríamos volver a hablar contigo aquí en La Linterna Mágica, en Canarias a la Radio, porque has ganado el primer premio en la sección de cortometrajes en la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. El premio se conocía el sábado pasado. Y, en fin, bueno, ¿cómo recibiste la noticia? Pues con muchísima ilusión, ¿no? Es un festival, bueno, es un premio que valoro mucho, ¿no? Porque considero que la línea editorial del festival es una línea muy interesante, y porque de alguna forma en estos 13 años de festival, bueno, 12 en verdad, porque se empieza con el 1, ¿no? En estos 12 años de festival, pues es parte fundamental de mi educación audiovisual, ¿no? Y háblanos un poco de ese trabajo de 50 minutos con el que te has llevado el premio Fronteras de Zalamea. Pues Fronteras de Zalamea es un documental de seguimiento a una compañía de teatro, en este caso es 2RC, y es una gira que realizó esta compañía por Estados Unidos y México. Yo en esa época era actor de la compañía, y aprovechamos para tener un pequeño equipo y rodar toda la gira, que fue una gira como de 15 días. Y estar en esa vorágine de lo que es una gira de compañía de teatro, pues por esos lugares que fueron, se empezó en San Diego, ¿no?, en Estados Unidos, continuamos en Tijuana, pasamos al Paso en Texas, fuimos a Ciudad Juárez y la gira terminó en Nueva York. Y bueno, ahora te quería hacer una pregunta sin malicia, pero ¿hay algún premio de los que se dan en Canarias que no te hayas llevado tú ya? Porque en los últimos 2 años has ganado en el Festivalito, en Canarias Media Fest, en el Certamen Visionaria y ahora el Foro Canario, ¿no? Una buena racha. Sí, sí, la verdad es que no me puedo quejar, yo soy muy afortunado en ese sentido. Y nada, también es que soy un poquito pesado y mando muchas cosas a los festivales, también eso yo creo que te da la oportunidad de eso, de competir por premios. Pero sí, la verdad es que soy muy afortunado y que tanto en el Mediafest, como en el Festivalito, como en el Festival del Sol y así, la verdad es que sí, que no puedo nada más que estar agradecido en ese sentido, en el reconocimiento de mi trabajo, ¿no? Que también uno se siente animado, ¿no?, a seguir con esa línea. Claro, claro, muy, muy animado. Y de hecho, con este premio, que además es con una pieza que he sufrido mucho en el montaje y en la construcción, porque eran muchas horas de material, con una idea un poco difusa, ¿no?, que me ha costado mucho armarlo y lo he sufrido mucho. De hecho, he estado peleado con la película hasta... Bueno, sigo peleado, aunque de alguna forma todo esto de mostrar al público y que ahora se lleve algún premio y todo esto, pues me hace, pues, reconciliarme con ella, ¿no? Y darse uno cuenta que la visión de uno no es la única, ¿no? Ni tanto para bien como para mal, ¿no? Y que no estamos en posesión de la verdad sobre sobre nuestros propios trabajos, ¿no? Claro, a ti te influye pues todo ese parto difícil, ¿no?, que ha tenido el documental. Sí, totalmente, totalmente. Lo he sufrido mucho, ha sido un proceso muy largo. Pero bueno, también ha sido un proceso en el que he descubierto a gente con la que he trabajado y que me han sorprendido gratamente, ¿no? He descubierto a gente con la que me han salvado de alguna forma, me han saltado el culo en este proyecto y que considero que son personas a considerar en próximos proyectos, ¿no? Y bueno, tú siempre estás liado con varios frentes a la vez. ¿Cómo va ese largometraje? que sería la extensión de Perro Rojo, el trabajo con el que ganaste en el festivalito. Ajá, el largometraje es otro mundo, ¿no? Y requiere de otros tiempos, ¿no? Y actualmente estamos en un momento de congelación en el proyecto, ¿no? La cosa está fría, hay falta de dinero, yo no estoy contento todavía con las diferentes versiones del guión. Y nada, tenemos que seguir trabajando para encontrar sobre todo eso, un guión que creamos que merece la pena contar. Porque en un corto puedes andar a probar y cagarla, ¿no? Que al final tampoco implica, pues implica mucho, pero no deja de ser trabajos en donde entre 5 y 10 minutos o algo así, ¿no? De media. Mientras que la implicación en un largo hay que mantener al espectador, pues eso, 90 minutos, 80, ¿no? Y también el elaborar todo ese trabajo, pues requiere de mucho, ¿no? De mucho, ¿no? No solo mío, sino de todo un equipo que tiene que estar detrás del proyecto y apoyarlo y encontrar a veces las pequeñas perlas que hagan que eso vaya para adelante, ¿no? Bueno, nos alegra saber en cualquier caso que ahí se está gestando con el tiempo que haga falta y que, en fin, lo importante es que siga en activo el proyecto, claro. Sobre. El asunto es que yo realmente no tengo ningún ansia, ¿no? de decir, tengo que hacer mi primer largo antes de, ¿no? No tengo ningún tipo de ansia en ese sentido, digo, creo que el primer largo es un paso muy importante y que lleva mucho, mucho trabajo y que no estamos para estar haciendo locuras y tirándonos a la piscina sin ver que la piscina tiene el agua suficiente, ¿no? Muy bien, en cualquier caso, gracias por estar aquí una vez más, David Pantaleón, ganador de la sección de cortometrajes en el Foro Canario del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria con su trabajo Fronteras de Zalamea. Seguimos hablando. Perfecto. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias a ustedes. Y nada, agradecerles a ese que hagan un seguimiento al cine canario y al cine en general. Y nada, que eso hace mucho por todos, ¿no? El hecho uh-huh. de que a nivel mediático, pues todo esto tenga un poco de repercusión, que muchas veces pues el cine canario se ve desnudo de ese ¿cómo decirlo? De ese apoyo, ¿no? Del apoyo de los medios y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pues nada. Ya está cambiando, esperemos, esa tendencia. Esperemos que sí. Que le digo. Dicho, muchas gracias. Muchas gracias y suerte con los próximos proyectos. Perfecto. Chao, un besote. Un beso, un saludo. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica. Si David Pantaleón se ha llevado el premio de los cortos, el de las películas en formato largometraje ha recaído en 6 puntos sobre Emma, un trabajo del que estuvimos hablando nosotros aquí con su creador, Roberto Pérez Toledo, y a ver si podemos tenerla aquí al final de esta edición de La Linterna Mágica para que nos cuente un poquito de sus impresiones. Así que ahora vamos a escuchar, si creo que no me equivoco, Orlando, el tráiler de 6 puntos sobre Emma, ¿no? Así es, vamos a escucharlo. Me llamo Emma. Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda. Anda, que no me vendría bien que supieras interpretar un test de embarazo. Una. Si ves una raya, ladras una vez. Una raya. Y si ves dos, ladras dos veces. Eres Emma, ¿verdad? He hablado tanto de ti que es como si ya te conociera. Así que nos veremos bastante a menudo. Y ya debe de estar por ahí entonces Roberto Pérez Toledo. Hola, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la misma pregunta que le hacíamos a David Pantaleón. ¿Cómo recibiste la noticia del premio del Foro Canario por 6 puntos sobre Emma? Bueno, pues bien, con mucha alegría, ¿no? Evidentemente. Competíamos ahí con compañeros, los que conozco de muchos años y que sé que hacen muy buenos trabajos y bueno, pues una alegría que al final el jurado se decantara por nuestra peli. Y bueno, nosotros estuvimos hablando hace unos cuantos meses, cuando se produjo el estreno aquí en Canarias. ¿Qué recorrido ha tenido 6 puntos sobre Emma desde entonces? Creo que estuvo en la sección informativa del Festival de Málaga también, ¿no? No, estaremos. Ah, vale, vale. O sea, todavía Málaga no ha sido. En abril será, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en abril. Uh-huh. Y bueno, la película se estrenó en Canarias el 25 de noviembre, aguantó en Tenerife 7 semanas en cartelera, lo cual fue todo un subidón para nosotros porque significó que la película se mantuvo con un boca a boca muy muy favorable y eso está muy bien. Y ahora estamos centradísimos en el estreno nacional, que uh-huh. será el 11 de mayo. El 11 de mayo la película se estrena en 25 salas de toda España. Uh-huh. Y ahora estamos a tope con la promo, que se intensificará a medida que se acerque la fecha, para dar a conocer pues la película a la mayor cantidad de gente posible en la península, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego llegará, efectivamente, tenía las fechas trastocadas, ese Festival de Málaga. Bueno, ¿y cómo vive un director que se centra sobre todo en hacer la película, todo este proceso después necesario para promocionarla, ¿no? Bueno, pues con alegría y resignación, ¿no? Yo lo llevo bien. Es quejarme sería de tontos, porque realmente ahora lo que estamos intentando es que la película genere el mayor interés posible en los medios y con nuestra distribuidora, y lo estamos consiguiendo. Parece que la película interesa, que la película gusta, en los pases de prensa que ya ha habido aquí, y nada, pues intentando cada día sumar posibles espectadores que luego puedan ir a la sala a ver la película, ¿no? Es lo que estamos intentando ahora, es que toda la gente que ya la conoce se amplíe, ¿no? Y se haga más grande el número de espectadores potenciales de la película. Y como comentabas, las impresiones del público y también de la prensa, ese feedback que te llega, pues hace tener buenas vibraciones, ¿no? Sí, pero luego no sabemos lo que ocurrirá, si la taquilla responderá o no, pero con que ocurra lo mismo que ocurrió en Canarias, ¿no? Que la gente vio la película, le despertó mucho cariño, la recomendó a sus amigos y familiares, yo me daré con un canto en los dientes. Lo que vamos ahora es a intentar conseguir una muy buena media por copia, ¿no? Porque es de lo que se tratará, ¿no? De que el fin de semana del 11 de mayo, cuando se estrene la película, haga una muy buena media por copia. Ese será nuestro éxito, claro. Uh-huh. Bueno, y además del espaldarazo que supone haber ganado aquí el Foro Canario, te pediría por enésima vez que hicieras una pequeña introducción a la película, por si alguien no la conoce del todo, para que se anime a interesarse por ella. Bueno, pues es una historia yo la describo siempre como un drama entre risas, un poco una historia de sentimientos, protagonizada por una joven ciega que está empecinada con la idea de ser madre soltera y que se dedica a encontrar un espermatozoide perfecto. Y en esa búsqueda, pues evidentemente aprenderá muchas cosas de sí misma y aprenderá que no es tan fácil intentar establecer un plan en el que no aparezcan los sentimientos, ¿no? Es un poco lo que aprende el personaje de Emma a través de un triángulo con dos chicos, con Germán y con Diego, con su psicólogo y con su vecino. Y bueno, hay un montón de cosas que ocurren ahí, y con personajes secundarios y demás. Y bueno, yo creo que es, a mí una de las cosas que más me alegra es que la gente ve la película, se entretiene, se divierte, y es un poco lo que yo quería, que no me quedara una ópera prima pretenciosa ni pedante, sino una película muy muy entretenida de ver, y creo que eso más o menos lo he conseguido. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay una línea, ¿no?, que se mantiene respecto a tus anteriores trabajos en el formato cortometraje. Sí, yo creo que inevitablemente sí. Es la película, hay muchos de los temas que yo he tratado antes en los cortos y con los que ya he experimentado en los cortos y sí, eso simplemente en la película se magnifica a 90 minutos de duración y evidentemente se vuelve más complejo en su desarrollo porque tengo más tiempo para desarrollar esta historia y estos personajes, ¿no? Pero sí es cierto que muchos de los temas que están presentes en mis cortos están presentes en la peli también. Pues nada, Roberto Pérez Toledo, director de 6 puntos sobre Emma, enhorabuena una vez más por ese premio en la sección de largometrajes del Foro Canario del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y que vaya muy bien todo ese paso de la película por la península y por los otros lugares en los que se proyecte. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Y Orlando. que ya nos podemos ir despidiendo, ¿no? Ha sido un programa movidito en su concepción, pero que creo que habrá interesado a los oyentes. Pues sí, hemos tenido de todo. Hemos hablado de Todd Browning, de los ganadores del Foro Canario en el último Festival Internacional de Cine. Y bueno, la verdad que quedo contento, quedo bastante contento, y con tu colaboración sobre todo. No, hombre, y luego tenemos que anunciar que la semana que viene no hay programa, respetamos eso de la Semana Santa, así que dentro de dos viernes pues volveremos. No tenemos claro ahora mismo de lo que vamos a hablar. Está por ahí un ciclo muy interesante de la Filmoteca Canaria sobre independientes de los Estados Unidos, uh-huh. Con algunos títulos muy arriesgados. No digo dentro de dos viernes, pero en algún momento, si no es en la próxima edición de La Linterna Mágica, tendremos que abordarlo, porque la verdad que llama mucho la atención, y más ahora que, en fin, ya ha pasado el Festival de Cine y estamos ahora un poco de bajón, ¿no? Pero ya enseguida recuperamos el ritmo. Pues muy bien, sí. Muchas gracias a Jose por tenerte ahí al otro lado. Y bueno, espero verte pronto y lo que te digo siempre, a ver buen cine. Desde luego, gracias a ti, Orlando, por toda la labor que has hecho, especialmente hoy. Muchas gracias. ¿Nos vamos despidiendo? Pues damos fin al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web www.canariasahoraradio.com. El blog es lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maigualida Ojeda y presentando a José García y un servidor, Orlando Santana. Buen fin de semana a todos. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.